del barrio te gritan anti todo, anti fiesta vos sos. Tenés nuevo apodo en el barrio, te gritan anti todo. Gabriel, la sorpresa.